Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Tener conciencia es tener alma. Escuchar su llamado es percibir la íntima voz del alma. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.